los oyentes de los originales, saludo a mis compañeros, a Emilio. Hola, ¿qué tal? Mónica. Hola, Jaime, feliz tarde. A María Juliana. Hola, Jaime, ¿cómo te va? Y a Nicolás y Orlando. ¿Cómo le ha ido? No, hoy voy a estar estricto. Bueno. Bueno. No, es que los lunes hay que ser estricto. Bueno, tema del día, Nicolás, hombre. El tema del día, ¿cuál ha sido la peor metida de pata que cometiste en una entrevista de trabajo? Yo escucho a los oyentes. ¿Desde qué horas está prendido el tema del día, por favor? Desde las... Vamos a ver ya mismo. Estoy estricto. Estás estricto. Bueno, perfecto. Desde las... Hace tres horas, desde las dos de la tarde. Una vez por dármelas de bilingüe, nivel experto, pasé una hoja de vida donde solicitaban saber inglés al 90%. La chica muy amable me dijo que me iba a hacer unas preguntas. ¿Qué pasó ahí? ¿Perdón? Fui yo. Ok, corríjanlo, por favor. Sí. Arranquemos rápido. Es que estoy hoy estricto. Yo pues, no tengo ni coro, ni credo, ni voz. Corríjanlo, por favor, Cristian. No, hermano, perdón. En los originales. Una vez por dármelas de bilingüe a nivel experto, pasé una hoja donde solicitaban saber inglés en un 90%. Corrected them, sir. La chica muy amable me dijo que iba a hacer unas preguntas en dicho idioma, y cuando empezó a hablar quedé como la mamá del chavo. Menos mal, la entrevista fue por teléfono, Nico, nota. Ya vamos en el 5-4. Bueno, no, el tema del día de hoy, pues, no sé quién sabe lo que usted no sabe, para mí es la infinita encrucijada en que se encuentra la economía del mundo. Hoy el Dow Jones bajó 3%, el Nasdaq 4% y todas las bolsas del mundo. Al paso que vamos, hermanito, hay que dar hermanito. ¿Cómo está, Nicolás? ¿Bien o qué? Bueno, pues bien, hombre, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, a ver, cuénteme usted, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Australia clasificó al Mundial. ¡Ay, qué bueno! Se jugaba partido único en el estadio Al Rayyan de Qatar. Australia y Perú se enfrentaban, que era el ganador del repechaje de Asia. Australia ya hace unos años juega en esa zona del mundo. Y el ganador del cupo de repechaje por la zona Conmebol, que era Perú, que terminó quinto en las eliminatorias. Pasó bueno, con Gareca, hermanito. Ahí hermanito. Va el cuento. El partido quedó 0-0. Fue un partido realmente flojo, futbolísticamente hablando. Una opción muy clara de Perú, que fue un cabezazo de Orejitas Flores que pegó en el palo. Y cuando se iba a acabar ya el tiempo, ya se iban a los penaltis, el entrenador Arnold de Australia saca al arquero titular, a Ryan, y mete a Redmayne, que era un arquero que ataja en el fútbol de Australia. Bueno, pues el arquero, con una serie de movimientos muy extraños en la línea, terminó distrayendo de buena manera a los jugadores peruanos y ganó Australia su cupo al Mundial. 5-4 ganaron por penaltis. Desperdició Varela el último cobro, que fue atajado por Redmayne. Antes había desperdiciado Luis Advíncula y Australia había perdido su primera pena máxima en el primer turno del cobro. Oye, qué tristeza, hermano, después de todo ese trabajo que hicieron acá. Sí. Porque es que a Australia le toca contra Fiji. No, pero es que no, porque Australia cambió ya hace unos años de zona, precisamente porque encontraba que había poca competitividad, dijeron vamos a trasladarnos a Asia, les dieron el permiso, pues a ellos les dieron el permiso de trasladarse a Asia, sí, porque su zona es muy poco competitiva. Mañana se va a jugar el otro repechaje que va a definir ya el último clasificado al Mundial, que lo disputarán el clasificado repechaje por la zona CONCACAF, que es Costa Rica, contra, ahí sí, el ganador del cupo de Oceanía, que son los países que estaban diciendo ustedes. En este caso va Nueva Zelanda. No, yo estaba hablando, Nueva Zelanda. Nadie más. Bueno, pero hola, qué tristeza el pobre Gareca, ¿qué piensa? Imagínese. Y Colombia, había pensado y había contemplado la idea de Gareca, contrató ya a Néstor Lorenzo como entrenador. Entonces, ni modo. Buenísimo. Con ese vamos al próximo mundial fijo. No, no sabemos, no sabemos. Mire, no, mire, pero es bueno. Es no, bueno. No se perdía, creo que los sudamericanos no perdían una zona de repesca desde el 2006, que Australia también dejó por fuera a Uruguay. Uruguay perdió por penaltis aquella vez. Increíble. Y Australia pasó. Y Australia llegó a octavos de final del mundial. ¿Y la cara de Gareca estaba depresiva? No, pues es que imagínese usted pegarse ese viaje, porque era, como le digo, partido único, sede neutral, era en Qatar. Pegarse ese viaje, el Perú se quedó en Barcelona mucho tiempo entrenando. Ellos arrancaron, creo que fue ayer, para disputar el partido en Qatar, mientras que Australia se fue a Perth. Y allá, que hace mucho calor, estuvieron entrenando los australianos. Bueno, y el partido realmente fue muy malo desde lo futbolístico. No fue un partido nada agradable, se extendió 120 minutos, pocas opciones de gol, mucho enredo de Perú, también Australia no tenía como el orden para jugar de la mejor manera. Entonces se dio un 0-0 que en los penaltis le dio el triunfo a Australia 5-4. No, hombre. Bueno, Emilio, pongamos un poquito de música, pongámosle un poquito de ambiente, un programa en el que voy a estar muy, muy, muy estricto. Adelante. Listo, vamos a comenzar con un remix de un clásico de Sade. Aquí está el Running Remix de esto que es Paradise. En los originales, gente que sabe elegir. Gente que sabe elegir. No sé qué tan bien eligieron ellos, pero acaba de salir un libro de la duquesa de Windsor y el duque. El duque de Windsor iba a ser el rey de Inglaterra, pero abdicó por la belleza y por el espíritu sexual de una mujer que era divorciada en Estados Unidos. Sí. Y le pidieron que se largara de la corona. En su reemplazo quedó Jorge V, el tartamudo, que fue el papá de la reina Isabel. Él murió muy joven, de 50 y tantos años, y por eso la reina entró al poder a los 26 años a ser reina. Y el libro solamente revela dos cosas. Primero, él tenía un fetiche por los pies y tenía un gusto por los hombres jóvenes, el duque. Pues ella era dominatrix y fue acusada de haber castrado a un amante. ¡Ja! Un nuevo libro basado en fuentes impecables cuenta dramáticamente la historia de los Wallis. Solamente tengo dos fotos para terminar mi nota. Y es ella y él con el amante de él, un hombre muy varonil y muy alto. Y ella y él, con el amante de ella, el día de un día cualquiera. El amante era Jimmy Donahue. En 1934, el de él. El de ella, Fruity MacLife. Lo siento, eso es todo. ¿Alguien quiere aportar a la historia de los Wallis? Sí, de ellos dos se hizo una película hace como 10 años que dirigió Madonna, la película W.E., porque eran Wallis y Edward, si no estoy mal, que se llamaba él, Eduardo. El rey Eduardo. Él abdicó la corona porque parece que ese era un catre muy bravo. ¿Y muy, muy alejada de la belleza, pero muy bravo? Y él nunca quiso ser rey, de hecho. Fue rey porque se murió el papá, pero él no quería. No, pero él no fue rey, fue porque le apareció esta dominatrix. Emilio, gente que sabe elegir. ¿Qué pasó con los premios Tony, que ayer fueron ampliamente mencionados en todo el mundo? Pues a ver, ayer se entregaron los premios Tony, que son, digamos, el equivalente del Oscar en el teatro estadounidense, y les voy a contar ahí por encima los ganadores de algunos de los premios principales. Primero, empiezo con Mejor Musical. Mejor Musical se lo ganó un show nuevo que es muy de nuestros tiempos, muy para estos tiempos, que se llama A Strange Loop, y es básicamente la vida de un hombre afroamericano con sobrepeso y gay que quiere trabajar en Broadway. Mejor revival, es decir, remake de un musical importantísimo. ¿Puedes dar la traducción por favor, para sí, el público. Revival, remake, nueva versión, pues, de un musical. Gracias. Fue Company, que es un show que originalmente se hizo por allá en el 70, un show muy importante de Stephen Sondheim, que recordemos fue uno de los creadores de West Side Story. Mejor obra dramática, una obra llamada The Lehman Trilogy. Mejor revival, adaptación nueva de una obra de dramática, Take Me Out. Mejor guión de un musical, un hombre llamado Michael R. Jackson por A Strange Loop, que es el que ganó mejor musical. Mejor música, es decir, mejor score original, mejor banda sonora, podríamos decir. Un show llamado Six the Musical. Mejor dirección en una obra, Sam Mendes por la obra The Lehman Trilogy. Recordemos que Sam Mendes también es un importantísimo ganador del Oscar por la película American Beauty. Y por ejemplo, mejor actor principal en una obra dramática, Simon Russell Beale por The Lehman Trilogy. Mejor actriz dramática, Deirdre O'Connell por Dana H. Mejor actor en un musical, Miles Frost por MJ, que es la vida de Michael Jackson. Y mejor actriz en un musical, Joaquina Calucango por una obra llamada Paradise Square. Eso más o menos es lo que ocurrió ayer en los premios Tony, que son los más importantes del teatro estadounidense, que se entregaron ayer en la ciudad de Nueva York. La presentadora fue Ariana DeBose, que recordemos es la chica que se ganó el Oscar a mejor actriz de reparto por West Side Story. Y esos fueron los Tony. Bueno, el tema del día, Nicolás, hermano, no podemos abandonar. Sí. Estoy muy estricto. ¿Cuál ha sido la peor metida de pata que cometiste en una entrevista de trabajo? En una entrevista de trabajo. Muy tieso y muy majo, porque sabía que ese día las nubes de grises del desempleo acabarían. Vi una despampanante rubia con una bola descomunal. Y en mi inocencia le dije a un man al lado, qué sabrosa está esa fémina. Ese man era el jefe y ella su esposa. Watch. No, hombre, 5-4. Llegarle 45 minutos tarde a la directora comercial de la entidad. Uy. Pero como dicen las abuelitas, si es para uno lo que le guardan. Y acá estoy con el camellito. Saludos a la voz idéntica de la radio, Moni Juli. Bueno, tranquilo. Nota, Nico. Vamos con el 5-4. Estaba en la entrevista y me preguntó indicadores de gestión. Yo estaba escuchando los originales y mi chief ahí me está diciendo precio del dólar, petróleo, café, Standard & Poor's, Don June, Indiana Jones, calcule el oso. Y yo repetí como loro, calcule el oso. Nota, Nico. No, hombre, vamos a ponerle 5-4. Han sido varias. Estaba esperando que me llamaran a... Y había un octogenario en la sala de espera. Entré y le a la señora que entrevistaba. Hay un viejito también esperando. Si quiere, atiéndalo primero. Era el dueño del almacén. No tan. Ay, hombre, 5-8. Tu tormento dice rogar. En una ocasión, dice Romero Wilson, busqué trabajo como conductor de camión en una empresa. El día de la entrevista tuve un lapsus de sinceridad a la pregunta, ¿bebes licor, fumas? Y yo respondo, sí señora, lo inaudito fue que me dieron el empleo, no tan hijo. Bueno, 5-8. Pasé papeles a una empresa, pero llegué muy temprano. Cuando pasa por mi lado una chica con una minifalda que más bien parecía una bufanda. Le dije, qué rico, ¿para quién es todo eso? Nos hicieron ingresar para la entrevista y era la psicóloga. Me dijo, no llame, yo lo llamo, no tánico. Bueno, vamos a ponerle 5-8. Eso es muy triste. Horrible, pero eso le pasa por guache. No hizo nada. ¿Cómo que no? ¿Para quién es todo eso? Eso es muy guache. ¿Tú crees? Qué rico, ¿para quién es todo eso? Sí, muy. Sí, yo no sé, pero a mí me gusta, me parece menos fuerte que el aperitivo. Ah, no, pues es que el aperitivo está fuera de concurso. Pero para bien, no para mal. Ah, no, para bien, por supuesto. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar ahora con un tema del que hasta la fecha es el álbum más reciente de Nile Rodgers y su banda Chic. El disco se llama It's About Time, del 2018, y esta canción tiene a un gran pianista de jazz francés, Philippe Sez. Esto se llama State of Mind. Como yo soy estricto, Nico, le encontré un error a esa presentación. A ver, ¿por qué? ¿Qué error le encontró? Pero no, todo es perfecto. Sí, es impecable. Todo ese fraseo, no. Cuando dice, a ver, ¿qué estás diciendo? Es como si Orlando se hubiera puesto una valletilla en la boca, totalmente. Ah, porque se estaba, pasando ahí como con una servilleta, sí. No sé, no se le No, es que estaba yendo al baño también. Pero a mí me parece. Estaba yendo al baño, entonces se oye. Ese es el chorrito que se oye, ¿no? Y le habló desde el baño. Exacto. No. Mire, está cuando diga, de baño a baño. Cuando dice que estás diciendo, el sonido es muy opaco, o sea, les quedó mal en el montaje. Pues no es culpa suya. No, porque es que Orlando ahí bajo la cabeza. La persona que lo montó. Pero yo sí quisiera volver a oír el contoneo. ¿Otra vez? No. Porque a María Juliana le gusta eso. Ay, no. Le encanta. Si no le molesta, y mire cuando dice, estás diciendo, oigan que cambia la textura de la voz. Que pasa un doce balanço caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala cómo camina, cómo se contonea. Uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, Año 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. ¿Qué pasa por estar viendo hembras con este calor y este calor? Tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! ¿Pero sintieron el opaco? Claro. ¿Qué estás diciendo? Ahora, sí, claro, exacto. Tú estás diciendo así. Es un susurro así. Para que la, no se la pille. Es como el amigo mío ese que tenía carillas y se tapó la boca claro. 6 meses para que nadie le viera. Es que por bueno, eso. Yo tengo una pregunta. No importa. Está muy bien claro. Hecha. La cachaza no es un ingrediente de la caipiriña. Claro, pero la cachaza es solo cachaza. O sea, la cachaza es el trago. ¿Has tomado cachaza? El trago. Solo. Sí, solo. Y la caipiriña solo. Es el cóctel. Eso con limón sí. Y azúcar, claro. Fuerte la cachaza. Bueno, entonces Nico se la quiere tomar, la cachaza viva. La cachaza, sí, claro, uno le prende fuego y todo. Y entonces sí, Orly sí, le está diciendo que no, que más bien con azuquita para que no dé tanto guayao. Sí, Orly es más delicado. No, más suave, sea, pero sí. Es que la cachaza es una frase mía. Claro, es un juego de palabras. Impresión, cachaza, qué rabia. Bueno. Sí, Orly es más de cócteles. Bueno, vamos ahora sí con cosas que se disfrutan lentamente. Sí, lento y fácil. ¿Es mejor una buena sardina que una mala langosta? Estoy afirmaba muy de acuerdo. Ferran. No, un minutico. Muy de acuerdo. Déjeme hacer la nota porque... No, pero, o sea, es que dijo una verdad de a puño, en serio. O sea, es un grito que necesitábamos que dieran. O sea, creo que no puedo hacer la nota. No, dele tranquilo. ¿Alguien tiene otra nota? No, dele, hombre. Afirmaba Ferran Adrià a finales del siglo pasado la frase que hoy puede parecer una obviedad, no era en absoluto nada hace 25 años y menos aún cuando el bulli o el bully, ambos son posibles, incluyó en su menú unas sardinitas al azafrán con coliflor y cebolla tierna. Después vendrían un gele de sardinas de costa y oreja de cerdo, una sopa de coco con sardinas, unas sardinas a la grosella negra y eucalipto y un largo etcétera de platos del bulli que rompieron con aquel prejuicio que hasta aquel entonces era como una norma general y el que decía que este pescado, que es no el de las latas, quiero hablar de la sardina del Atlántico, de Portugal, era un pescado para chiringuitos, para tabernitas, cocinas domésticas y lejos de los altos restaurantes. Y me pasó hace muy poco en Oporto, que son los expertos en las sardinas y en los restaurantes buenos. Dicen, ¿sardinas? No, nosotros no gastamos plata en eso. No. Eso es muy barato. Hemos hablado de las sardinas que salieron de la cala Montjuïc, Pero podríamos continuar por las sardinas con espárragos verdes, queso ahumado de Pepe Soya en Pontevedra, la sardina con caldo de sus espinas a la brasa, salsa de cochinillo, aceite de perifollo del Celar de Can Roca, otro de los grandes del mundo. Pero la mejor manera, muchachos, de comer las sardinas frescas, recién agarradas en el Atlántico, no se les olvide, es al espeto, que es a la leña y las ponen encima. Y son unos pescados delicaditos, deliciosos, pero siguen siendo supremamente ordinarios en términos de que es muy barato. Yo quisiera preguntarle a Nicolás ahí si algo importante. Sí, cuénteme. Ya yendo a lo más ordinario y es el enlatado de sardinas. Que se puede comer. Nicolás, le fascina. No, pero dígame una marca que sea al acceso de toda la comunidad colombiana. No me va a tirar Buen Gusto. Van Camps, que suena muy buen caro. Buen Gusto, Buen Gusto. Sardina Buen Gusto. ¡Ay, cómo deliciosas! Sí, puede ser. Tengo una, pero no me acuerdo cómo se llama. Y además el eslogan, porque ellos, digamos, su fortaleza es el atún. Es Sardinas Isabel, perdón. Claro. Esto es, nos acaban de dar un golpe mortal. Son buenas. Son buenas, Isabel. ¿Buenas? Uy, yo creo ¿y no que tienes yo nunca una un poquito más básica? Ay, pero no, y no, trata es básica. De que no. Trata de no probarlas. No, trata de que no. ¿Y hay una más básica? Una que sea de menor, o sea, al alcance de hay todos. Hay una muy buena, es que sardinas vigilante. Son deliciosas. No, o las que maquilan en los propios supermercados, digamos, es como Sardinas Éxito. Marca propia. Marca pero propia. A mí me gusta que generalmente esas son de la más conocida. Y le maquilan al supermercado. Exacto. Pero cualquier supermercado trae de la más conocida. Parta. ¡Vikingos! Bien, Orly. Claro. Ahí le ¿qué tal esa variedad que le pusimos? Un póker de 4,000 barras y un poco de arroz. Come 9, hermanito. ¡Qué delicia! ¿Papa salada con mayonesa? Hermanito. No, una delicia. ¿Y usted las pone sobre la parrilla de las arepas un poquito? ¿Cuál parrilla va a poner usted una cosa delicia. De esas que ya está en conserva? La soberana. Y coge unos caladitos y empieza un te coma. Sigo, un te coma. Sigo con mi nota porque estamos en cosas lentas y bien preparadas. La pesca de la sardina en aguas peninsulares se lleva a cabo todo el año. Sin embargo, la primavera señala el comienzo de su momento más interesante desde el punto de vista gastronómico. Tras el invierno y mientras se preparan para la época de desove, los ejemplares se llenan de grasa, una fuente interesante de omega 3 y al mismo tiempo una auténtica explosión de textura y sabor. Cierto. Que los convierten en un bocado particularmente delicado. Es por este motivo por el que la sardina ha estado tradicionalmente vinculada al buen tiempo y a la celebración. En Portugal, este pescado, pero no enlatado, vuelvo y repito, es el emblema gastronómico del mes de los santos populares que se extiende desde el 13 de junio hasta el 29 de junio, inundando las principales ciudades del país del aroma a la grasa del pescado que gotea sobre las brasas incandescentes. Si quieren un placer lento, despacio y delicioso, las sardinas del Atlántico en Portugal, en Oporto, son una locura al espeto. Y si no, tienen esa posibilidad, Sardinas Vikingo. Vienen tres preparaciones. Uy, en aceite natural, en ajo, con guindillas. En picante, en picante. En salsa de tomate con picante. Esas, uy, esas, la salsa de tomate. Ah, qué paladar solamente para entendidos. Muchas gracias. Las consiguen. Se me hizo agua la boca. Desde 3,500 el kilo. Hasta más baratas, hay que buscar. Eso es fácil, se encuentran y son... Ahora, yo no veo a María Juliana cuando abres el atón y sale ese buque de cardenales. Es fuerte. ¿Sí? Sí. Uy, es, pero mira... Sí, puede que puede que me quede sin probarlas. De los tres mejores olores que uno yo pueda experimentar. Yo te recomiendo algo. ¿Me recomiendas no probarlas? Que tu próximo novio te lleve a Portugal y pide unas sardinitas hacia la brasa. En un espeto y que toman con un vino. Hay que conseguir el novio primero, pero después le decimos que me lleva por todo. Pero sabes cómo le echas la indirecta, lo invitas a tu casa y te abres unas de salsa de tomate, unas de lata, le dices, uy, tengo unas ganas de sardinas de Portugal, pero mientras estas, y pan y cuando abres eso, el bouquet, el parfum, es algo que no es posible comprender. No te olvidas más. Es, creo que no, no, creo que no puedo. Uy, sí, si huele muy fuerte, si huele muy fuerte, no lo voy a lograr. Hermoso. No huele, huele fuerte, huele excesivamente fuerte. No, no lo voy a lograr. Pero entonces, no es feo el olor. Pero no, es porque el olor abrumador. Fuerte, por ejemplo, pero es abrumador. Pero el olor fuerte, por ejemplo, es el de la pintura y no es un olor feo. Ok. ¿Ves? No, es que es un olor igual. Pero el olor sardina de la pintura no es un espectáculo. ¿Y qué tal el de la sardina recién fétido abierta? El de las. Sí, no, es como que uno. Ah, sardina. No, no. Eso sí, uno queda con aliento bien fuerte. Yo. Sí, no, oiga, tal vez no. Pero es sí, quitarse ese aliento es un tema lento y seguro. ¿Y para qué? No nos tiremos al cliente, ¿para qué? Por favor. Dejar así esas moléculas. Pero sobre todo hay que buscar una marca básica. En España es Sardinas Ortiz. ¿Así? ¿Ah, uy, esas sí, tengo que probarlas. Toda la vida. No, no, hermano, pero si es que las venden en todas partes y las tiran en una plancha. Un día me voy para allá y una toca latica. Toca lavar la casa de por vida porque la piel suelta mucha vaina. Eso es afuera, eso es un asador afuera. Ah. Vaya a un restaurante, por $15 se come 25 sardinas. Y lo lindo de la sardina es que cuando es pequeña, María Juli, las espinas son para comer, o sea, son, claro, se vuelven sí, mantequilla. Un bocadillo son. Uy. Pero ¿cuántas se puede latas comer uno en una cena? Dos. Una sentada, yo unas 20. Que se ha comido 15. Una sentada, una 20. Pero es que una sardina tiene 10 centímetros. Claro, es una cosita chiquitica. Una sardina es de este un bocadito. Ya sé, okay. Ahora, en época de primavera son de 20, entonces hay con 4. Pero antes, experimenta lo que Nico dice. Sardinas Vikingo. Te las damos en 3 presentaciones. Claro. Ajo con cebolla cabezona. Al natural, uf, ¿qué aceite son? De oliva y con salsa de tomate. ¿Va? Esa, uy, esa es. La mira, última es recomendada y cuando abres ello. Ese ragú que le echan, uy, delicioso. Ese olor cuando tú abres, como está tan comprimido. Ah. ¿Por qué te ríes? Perdón. Porque se me quitaron las ganas. No, es hermoso. Sardinas Vikingo. Si no las conoces, no mereces morir tranquilo. Sigamos. Bueno, yo le voy a mandar. Pues bueno, mientras tanto, Emilio, ¿por qué no vamos con un poquito de música antes del arepaso número uno? Que es doble, ¿no? Ah. Voy con mi canción favorita de George Michael, del álbum Listen Without Prejudice, volumen 1 del 90. Esto que se llama Cowboys and Angels. Bueno, y este repaso es doble. Yo quisiera recomendar una vez más, que miren a sus compañeros de fórmula que no hagan trampa. Uh-huh. Izquierda y derecha, si pueden. Si no, permitan que siga el mismo problema por el cual este concurso, que ha sido fusilada por varias estaciones de radio, tiene un final. Si no le ponemos un poquito de seriedad, yo estoy estricto, pero yo no tengo la ubicuidad del dónde estar en todas partes, por lo cual no podría resolver el enigma. Son dos preguntas. La primera, esta mujer ha llegado a Sevilla y ha llegado caminando lentamente, con tus pantuflas elegante y sostenida. Y siempre pasa inadvertida, viste de manera discreta y nunca lleva joyas. Pero su llegada a Sevilla despertó cierto interés entre los vecinos del casco antiguo de la ciudad, pues donde se reunió con gente muy distinguida. Esta chica es la mujer más rica de los Países Bajos. Se llama Charlene, y ahí empiezan las manos rápidas, de Carvalho. ¿Qué empresa heredó ella? ¿De qué empresa heredó para ser la mujer más rica de los Países Bajos? Yo veo un ganador en Nicolás, porque le está metiendo como lógica a la vaina. Y María Juliana también le veo lo mismo. No. Deje de estar tosiendo, no, hermano. La verdad no tengo idea. Ni idea. Mónica Martínez, Cervecería Heineken. Orlando Rivera, empresa de quesos. María Juliana Correa, una empacadora de sardinas. Ay, me encanta, le deberías dar punto por esa buena respuesta. Menos uno para María Juliana Correa. Qué mal, pero no has leído ni siquiera Nicolás. Una empresa de chocolates. Pero ¿por qué me vas a dar el menos uno a mí? Explícame. Es una empacadora de sardinas. Puede ser una empacadora de sardinas como puede ser una empresa de chocolates. La misma cosa. Puede ser cualquier cosa. Entonces, las dos menos son igual uno de para Orlando, para María Juliana y para Nicolás. Para los tres. No, es Heineken. Sí. No. Y más uno para Mónica Martínez, Cervecería Heineken. Muy bien. En los originales, chao. Perdón. Orlando, no, muy curioso que toda la mesa se queda así como embobada. ¿Y tú por qué sabías eso? No, porque Heineken es de Países Bajos. Y la cerveza en los Países Bajos es lo que más factura. ¿Usted qué opina? No. Yo escribí una empresa de chocolates. No, muy bien. Yo estaba acá al lado de Mónica, pues sí, y todo bien. Legal. Qué pena. Y Orlando como no mira porque le da miedo. Ay, estoy está aquí al lado mío. Está a mi lado. Estoy me está respirando. Charlene de Carvalho Heineken. Ámsterdam, 67 años. Es la mujer más rica de los Países Bajos y posee una de las mayores fortunas del mundo. Principal accionista del negocio familiar que lleva su apellido, con 82 mil empleados y más de 300 marcas en 190 países. No tendrá plática. Sin embargo, el holandés de pie difícilmente la reconoce. A Carvalho, a Heineken le gusta el anonimato. Apenas aparece en actos públicos y ha dado pocas entrevistas. Algunos achacan su carácter reservado a un episodio traumático, el secuestro de su papito, Freddy Heineken, en 1983 y su posterior liberación gracias al pago de un rescate millonario. Segunda pregunta. Cuando el viejo se murió, ¿cuánta plata heredó ella en euros? Y otra vez Mónica buscando por ese internet y todos mirándola así como perplejos, como estigmatizados. Creo que me quedé muy cortito. No te preocupes, Orlando Rivera. 25 mil millones de dólares. María Juliana, 1.500, Nicolás, 2.000 y Mónica, 14 mil millones. Voy a peluquear por arriba y por abajo. Creo que me quedé muy cortica, menos uno. Bueno. Y creo que estoy muy largo, Orlando, menos uno, por favor. En los originales. ¿Cuándo pusiste tú, Nico? ¿2.000? 2.000. Y al final le iba a cambiar por 3.000, pero no alcancé. Ay, hubieras ganado María Juliana. Yo con 2.000, tú sabes, no los vuelvo a ver a ninguno de ustedes. No, es poquito. Estoy segura. Pero, te digo, pero no es que la más rica de Países Bajos, la más rica. ¿Con 2.000 millones? No vuelvo a ver 3.700. Ay, no, yo voy a poner 3.000, no lo puedo creer. Mira, el cerquita. El 25% de la compañía. Increíble. Y recibió poder de veto en las decisiones que se tomaran en la junta directiva. Ay, pero yo no estaba. Ahora, no. La belleza la abandonó. Bueno, pero no se puede tener todo. Tiempo. No se puede tener todo. Es verdad, no se puede tener todo. Claro. Michelle de Carvalho. Algunos que no tenemos nada. Tipo ni plata ni belleza. Ni plata ni belleza. Despegamos. Exacto. Ella tiene fortuna ahí. Que se dé por bien servido. Menos uno en el primer arepaso para tres, más uno para Mónica y menos uno para María Juliana y Orlando. ¿Cómo quedó el arepaso? Calcula bien, porque estoy muy estricto. ¿Pero más uno para Mónica en este también? No. No, en este no hay punto para menos nadie. Menos uno para Mónica. ¿Quién para... puso 25 mil? Orlando. Yo. Orlando y María Juliana Mónica tienen menos uno. Pasa limpia y Nicolás también. Pasa exacto, limpia. Pasamos limpios Mónica. No confundas. No, estaba preguntando para aclarar. El arepaso queda así: Mónica tiene menos 17 puntos, Orlando tiene menos 10, yo tengo menos 9 y Nicolás tiene 5 puntos. No, hermanito, ¿usted qué hace en ese concurso, Nico? No, tranquilo, hombre, no me preocupe. Si a Mónica se le dio un más uno, Dios mío. Bueno, pero es que bueno, esta recuperación... Yo les dije el viernes, les dije yo el lunes a llegar pila. Toda, yo en el pila y estoy súper pila. Ya no sabes. Bueno, pongamos música, Emilio, por favor, que estoy nervioso. Ok, es que estoy... listo. Vamos los entonces. Noto asustado. Bueno. Vamos con uno de los grandes éxitos de Coldplay, de su álbum A Head Full of Dreams del 2015. Aquí está Adventure of a Lifetime. En los originales. Bueno, la nota tecnológica es que... ustedes saben que yo soy muy tecnológico en la parte de la medicina. Se lo repito, se los doy en dos líneas. Un estudio de Tim Spector, profesor de genética del King's College de Londres, ha concluido que la única manera de que un desayuno no te engorde es a las 11 de la mañana. Interesante. ¿Ah, sí? Pero no sé antes, qué tan interesante. Pero antes uno no puede comer nada, o sea, es como medio brunch. Mi amor, yo voy a decir por qué. Ok. Porque él dice que hay que pasar de la cena al desayuno 14 horas. Es una teoría, a mí me parece un absoluto imbécil. No, sigamos. Pero, notas no, tecnológicas. No, espere, pero. No, yo no, es que yo no desayuno fresco. ¿Pero usted desayuna tarde o ahí va mi. A pregunta. Las 11 de la mañana, el que desayuna a las 11 de la mañana es un soberano vago. O sea, ¿tú qué haces? No, yo desayuno a las 11 y después ¿qué haces? No, porque puede ¿no? que uno empiece a trabajar desde bien temprano. A mí me pasa eso, es que a eso voy. Y comer tan temprano, a mí no me cuesta mucho trabajo. Mucho no, pero trabajo. Es que no es a las 5 de la mañana, pero a las 9 está bien. No, 10 está apenas como para un bocadito. 10, pero es que a las 11. 11 es muy tarde, sí. Eso quiere decir que usted no trabaja hasta las 2, está claro. No, claro. Pero hay gente que entra a su trabajo a las 9 de la mañana. Exacto. Y no puede llevar unos huevos pericos sí, con cebolla y tomate al desayuno. No. Pero es que no se desayuna eso entre semana ni de fundas. No, pero depende. No, eso sí. Hay gente que necesita huevos al desayuno. Pan y tinto. Listo. ¿Serio? No, pero esa es uy, su es que teoría. Eso es puro desayuno. Y míreme cómo estoy de bien. Eso es puro desayuno de persona. Eso es una belleza que... medieval. Ah, o sea, exacto. Camina y se retumba el mundo ante su presencia. No, María vamos. Juliana, ¿tú a qué horas desayunas? A las 9 más o menos. ¿Y qué le metes a eso? Pues sabes que yo antes desayunaba muchísimo, o sea, yo era desayunar arepa, quesito, huevos, salchichas o jamón, chocolate. Pero recientemente, en los últimos meses, le he ido perdiendo como el amor al desayuno. Y ya como que no necesito comer tanto en la mañana. Entonces, a mí me parece la comida más aburrida del no, día. No, mira, yo era súper fan del desayuno. Peor de todos. Y los fines de semana me fascina el desayuno. No. Pero en semana ya casi no estoy desayunando tanto, Jaime. Estoy comiéndome como una frutica o algo. O si acaso una arepita con queso, pero tranqui. No tanto como antes. Antes era en serio que uno quedaba lleno. Sí, que no pueden almorzar. Sí, no pueden almorzar. ¿Usted qué desayuna? A ver, vamos a ver. ¿Qué es? A ver. Algo muy la verdad. Sí, sí. Algo muy parecido a lo de Juliana. Me identifiqué inmediatamente. Salchichas, frijoles. Le he bajado muchísimo, pero antes mis desayunos eran bien nutriditos. Pero últimamente... ¿Qué nutriditos para saber qué nivel? Así, como Juliana lo dijo, tal cual. Arepa con queso. Me gusta ponerle un huevito frito encima. Me como la arepa con un huevo frito y salchicha o huevos revueltos con salchicha o con jamón. El pero chocolatico no podía faltar. ¿Tipo pulpo? ¡Oh, qué delicia! No, de la más ordinaria. No, pues por la forma. Para que me rinda toda la semana. Si la pones a freír y queda así. Exacto, en forma de estrella. Exacto. En forma de cruz, para que quede pin pulpo. Sí, y frutica, el chocolate no puede faltar con queso. Y eso es un desayuno. ¿Y ahora qué haces? Pero ahora, últimamente hace como desde ayer comencé con fruta nomás. Pero espere que llegue el 15 y verá que vuelve esa salchicha. Y no, mentira, Mónica, ya llevo unos días. Desayunas honestamente hablando. Fruta y jugo. No, a mí me gusta variar, la verdad. No, a mí no me gusta nada que sea como rutinario lo mismo de siempre. Entonces, por ejemplo, hago avena y le meto un poco como de maní, de frutos secos. Y con eso quedó súper bien, una porción, ¿no? Un buen bowl. Pero también me gusta desayunar cereal con yogurt. Entonces también hago a veces cereal con yogurt. O a veces salchicha ranchera con huevo frito y un Milo. Bueno, y Emilio, ¿tú qué desayunas? Yo soy feliz con dos sándwiches de jamón y queso y un tinto. Ok, ¿y siempre desayunas lo mismo? ¿Puedes evitar que sean dos y mejor uno? Uno. ¿O no quedas tranquilo? No quedo tranquilo. Haciendo falta, sí. No, es que Emilio necesita alimento, obvio. No. Pero, Emi, ¿siempre desayunas de sándwich? Depende de qué día sea. Ok, pero huevo de pronto le metes a los, ¿no? A veces, no mucho. Siempre. Ok. Bueno, yo, ¿qué desayuno? Eso le voy a decir. Una mandarina. ¿Mm? Una mandarina. Ajá. Y a veces un durazno. Camueso, de esos duros. Sí. ¿Ya? ¿Y no ¿Ya? más? ¿No más? Wow. A veces paso hasta el almuerzo. Es que yo me acuesto muy tarde. Uh-huh. Realmente en estos días me recuesto un poco tarde. Entonces me levanto un tris tarde, póngale que 7 horas después. Y a esa hora qué jartera sentarse a preparar cosas. Pero para mí los huevos sería el fin de semana y para mí yo creo que una de las comidas más extraordinarias que hay son los huevos. Jamás con cebolla y tomate. Y jamás un tamal, me imagino. Ninguno come aquí tamal. Tamal rico. Un suculento. Delicioso. Pero fin de semana. Yo soy necia con el tamal. Pues, o sea, no como tamal. Como que me lo tienen que hacer pulpito. Ya. Pero los suculentos, que son unas porcioncitas chiquitas, son del desayuno. Son los suculentos. Son pues, mini tamales. Mini tamales. Vienen a como veces, 6 en combo. A veces me trae la costa la familia de mi esposa. A veces. Uh-huh. Un poquito de suero con bollo limpio y queso costeño. Ah, pero con tres pedacitos. Me parece rico un poquitico de esa vaina, pero tres pedacitos con un poquito de suero y un poquito de queso costeño y ya. Pero pues, me tienen que agarrar simpático, ¿no? Claro, si lo no, tienen, no como hoy estricto. Café nunca tomo. ¿Nunca? En mi vida, en el desayuno, jamás. No le creo. No, pues tiene que. No, tú no eres de café. No, le gusta pues un tinto a la mañana. No, y la gente que toma café antes de almorzar. No, hermanito. Yo soy uno de esos. Antes quiero que me levantes el apetito con un café. Yo digo, esto es digno. Pero esto es de inconcebible. Retirarme pues del. Para mí es inconcebible. Yo he ido aprendiendo a tomar café. Me gusta, o sea, también. Como últimamente me ha ido muy bien tomarme un café y entrenar. Okay. ¿Ah, sí? Solo con el café. Te da como energía. Por la cafeína. Ahora yo les digo algo. Yo claro, me pero yo antes sentía que tenía que comer o me iba a dar un babeado si entrenaba sin comer. Y me tomaba ¿Un qué? ¿Un babeado? ¿Qué es un babeado? Un babeado, un. ¿Desmayo? ¿Qué es eso, pues? ¿Un surmenage? ¿Qué es un desmayo? Como un desmayo, sí. Como que se te bajan las luces. Y me tomaba un batido con. ¿Pero por qué babeado? Babear es otra vaina. No, babeado, eso se llama un soponcio, pues. Es parecido a un babeado a un soponcio, yo creo que sí. Acento de Moni como pita. Entonces me tomaba un batido con naranja, banano, avena, apio, espinaca. Le metía eso de todo. Ya no, ya solo el café y me está yendo bien. Jamás eso antes de un ejercicio. Me lo tomaba. Porque te metes en dos problemas, el metabolismo del batido y del ejercicio. Se acelera. Sí. Jamás puedes comer antes de hacer ejercicio. Pero yo sentía que antes no podía. Me daba mucha. O sea, se me bajaba la presión, el azúcar, todo. Claro. Ahora con el café estoy pudiendo. No sé, siento que el organismo está cambiando. Te sienta mejor el café. Siento que mi organismo está cambiando, en serio. Pero es que el problema es que te estás volviendo ya mayor. Estoy creciendo, sí. Estoy creciendo. Bueno, ¿qué tal agua caliente con limón antes de cualquier cosa? Eso es increíble. Sí, ¿por qué? Es saludable, ¿no? Como que te desintoxica y tú estás listo. Pues a mí me parece. ¿Lo haces siempre? Lo hago siempre. Ok. La tengo peor. ¿Agua caliente sola? No. La piden. Uy, y yo, no. ¿Qué pasa con estas personas? Una persona muy cercana dice, me traes una tacita con agua caliente, y yo digo, Dios mío. Ah, sí, eso para mí también es inconcebible. Es inconcebible. Una amiga mía con la que... No lo entiendo. Una amiga mía con la que en una época yo salí prácticamente diario a comer, siempre. La señorita, ¿qué le provoca? Agua caliente. ¡Qué locura! Pero por razones de salud. Esta era una mujer oriental, china. Sí. De hecho, Orlando la conoce. Y básicamente duraba una hora contándome por qué el agua caliente era mejor para buena. El cuerpo. ¿Y qué te acuerdas? Menos mal dejaste de verla, Emilio, de verdad. Hombre, sí. Perdón, no, la nota tecnológica. Perdón, tengo que decir algo. Cuando tú la conociste, duraste una hora preguntándole sobre los beneficios del agua caliente. Yo no me acuerdo, ¿sabes? Y es que la memoria, negar lo que uno preguntó es válido. Yo no recuerdo. Ah. No recuerdo. Muéstrame las pruebas, bueno. Di. Bueno, vamos con... Bueno, leamos el tema del día, perdón. ¿Cuál ha sido, Nicolás? Sí, claro. ¿Cuál ha sido la peor metida de pata que cometiste en una entrevista de trabajo? Espera un segundo, hermanito. Es que... Espera, hermano, es que yo me volví una bola. Bueno. ¿Será que lo que quiso decir María Juli era... vaído... ¿Y no babiado? No, babiado. No, babiado. ¿Babiado? Es que babiado. Muy loco. Rosa Benítez Pernanco. Sí. Muy salomónico ese menos uno para los tres. ¿Cómo van a poner en tela de juicio las sabias decisiones del subdirector y mucho menos la inteligencia del director y el gran Alfonso Nicolás Lizarazo Samper? 5-4. El dólar subió 104 pesos. Sí. El Don John, perdón, no, el Dow Jones bajó 900. El Nasdaq bajó 530. ¿Para qué sigo leyendo eso? Metí la pata tuteándole a una psicóloga. Ah. Pero qué culpita, tenía una prominente lata 38. Sí. Casi me deja como Eva la visca. Aún así me dio el empleo. Picos, orejas, flores, Agareca Sánchez de Samper. ¡Ah, hombre! 5-4. En una entrevista en una agencia de publicidad, el director creativo español se dejó venir con un flato sin ningún pudor. ¡No! Y sin inmutarse, aguantándome la risa, pensé, problemas de empaque. Pero al segundo me paré y me fui, viejo puerco. ¡Claro! Al mejor estilo del lobo de Wall Street, me dijo la jefe comercial, véndeme este bolígrafo que no tiene tinta. Yo por tirarme las de recursivo le dije que tenía funciones de vibrador, a lo cual ella se sonrojó, se rió. La vacante era para comercial, no para payaso. Hermanito, ¿qué pasó ahí? Uy, hermanito. Decirle a la jefa que no puedo mirar fijo con ese socote. Edwin Acuña. No, hombre, 5-4. Bueno, ahí está la vaina, hermanito. Ahí vamos. Bueno. Emilio, vamos con música, que tenemos una mano de secciones que parecen curiosos porque no suma, no sé cómo explicar. Tengo un estreno que tengo que decir algo. Este disco es nuevo y creo que es el mejor disco que oigo en lo que llevamos de este año. Uy, esta es una mujer que comenzó hace muchos años. Ella se hizo muy famosa porque fue la cantante de Return to Forever, que era la banda de Chick Corea, la cantante original. Brasilera ella se llama Flora Purim y llega ahora con un disco casada que con Ayrton, con Ayrton, claro. Ayrton era el baterista, el mejor percusionista del mundo. No, unos músicos tremendos ambos, y ella acaba de sacar su primer disco en 20 años. El disco se llama If You Will y tengo que decir que lo compré con pocas expectativas y quedé de verdad muy muy sorprendido por la musicalidad de ese país. Es que esto es Brasil en todo su esplendor. Esto se llama así, por Flora Purim, Dandara. En los originales, historias que sorprenden. Pues la he hecho hoy porque realmente a mí sí me sorprendió haber ido a entrevistar a Hugh Hefner a la mansión Playboy. Y eso sucedió para el programa Stars hace muchos años. Yo creería que rondaría el año 2000-2001, no lo sé. Pero nos atendió el señor Hefner en todo su esplendor, en sus batas rojas de seda. Nos dio 30 minutos de su tiempo. Conocimos su casa, los jardines, conocimos el groto, que es ese lugar donde hay esas historias. Parece que es historias muy, muy interesantes. Y finalmente Hefner pues se murió y lo último que creo que hizo fue vender su casa con la condición de que lo dejaran vivir hasta que se muriera. Y me pareció un tipo muy, muy especial. No sé, parece que era una persona muy compleja, muy complicada. Pero él cambió el mundo cuando sacó en la carátula Marilyn Monroe en 1953 en la primera revista Playboy. Y nunca olvidaré haber estado en su casa en, no sé si en Bel Air o Beverly Hills, yo no recuerdo. Pero fuimos muy bien atendidos y el hombre llegó muy tranquilo, nos hizo esperar media hora, pero llegó, nosotros con dos cámaras, realmente una entrevista estupenda. Y pues me parece una noticia y me parece que esto tiene que ver con este especial que sí se lo recomiendo, porque en esa casa y en esa mansión pasaron muchas cosas. Que no debo decir yo, que las cuente la historia de A&E. Nicolás, por favor. Sí, claro, eso sí, nada que hacer. Eso, hay que verla, por supuesto. Bueno, bueno. ¿En qué estamos, Ala? Es que no me acuerdo. Estamos libres, creo. Como el viento. A ver, ¿qué ponemos, musiquita? Espere, pero... Estaba mirando y no hay más como tweets. Recordemos el tema del día, Nicolás. Mire, por favor. ¿Cuál ha sido la peor metida de pata que cometiste en una entrevista de trabajo? Es que no sé en qué canción vamos, pero voy a intentar esta. En la 7, o sea, vamos Mariah para la 7. In the mix. En los originales. El mundo al instante. Voy a engolar un poquito porque estoy estricto. Sí. La película es un viaje a las tierras altas del Tíbet en busca de un felino. Esta frase me gusta, Nicolás. Sí. Es un proverbio muisca. Hombre. En el mundo animal no hay nada superfluo, al revés que en el mundo humano. Uh-huh. ¡Nota! Hombre, Orlando. Qué bueno, 5-4, me gusta. Orlando, en el mundo animal no hay nada superfluo. Es cierto. Al contrario que en el mundo humano. Es cierto. Más cierto. Habla, hombre, que no oigo. Total, totalmente, de acuerdo, total. Estos depredadores permiten que haya muchas especies a su alrededor. Yo les he hablado mucho a ustedes de una fijación que tengo. Yo compré el libro y todo, y de hecho lo vimos alguna escena en una película con Ben Stiller, y es descubrir al leopardo de las nieves, el leopardo del Himalaya, que es un personaje absolutamente imposible de ver, anda solo y hay que sentarse, aplastarse 8 meses para verlo. Toca aplastarse a buscarlo a que salga. Demoradito, sí. Es una película que se llama The Secret Life of Walter Mitty. ¿Y quién es el que es el fotógrafo allá? Sean Penn, ¿no? Sí, Sean Penn. Bueno. La revista Life es la revista que aparece en esa película. Una película que se llama El Leopardo de las Nieves, un documental de 1:20, que me muero por ver, que se estrena el 24 de junio y que es esta búsqueda de tal vez uno de los animales más bellos del mundo. Es un leopardo blanco que vive en las nieves. Divino. En inglés se llama The Velvet Queen. Ustedes saben que el leopardo es uno de los pocos animales en el mundo que anda solo. Máximo con su pareja. Pero no son manadas ni de tigres ni de león. Él anda solo. Sí. Y el de las nieves hacía mucho frío y le da frío. Bueno. Pues que hace frío y le da miedo. Tranquilo, hombre. ¿Qué pasó ahí? Yo no sé por qué mandan unos bombazos ahí de la nada. Yo creo que Orlando me está saboteando no, el programa. Deje. No pienso. No, deje, tranquilo, hombre. Pero es que pensar no es perder, no, hermano. No, por eso. ¿Pero tranquilo. Cómo va a ser eso? No lo sé, pero a veces tiran unos... el mundo al instante y yo no entiendo nada. Bueno, esa es mi nota. El mundo al instante. Este hombre tiene 46 años, nació en Épinal, en Francia. Uh-huh. Y bueno, el tipo es un enfermo del tema. Se va a esperar a que el leopardo de las nieves salga de su cueva. No. Se puede gastar 8 meses aplastado con un amigo ahí. No, la verdad, muy, muy, muy demorado, muy demorado. Pero si uno ve el partido Alianza Petrolera Santa Fe, ahí cambia eso todo. Puede ser peor. Cambia todo, ahí cambia el escenario, pero diametralmente. Me imagino que es mucho mejor el partido de Santa Fe que ver el... ¿Tú qué opinas del leopardo de las nieves, María Juliana? Debe ser muy lindo. Es imposible imaginarse. Debe ser peligroso. Pero debe ser muy bello. ¿Peligroso? No. No, eso no hace nada. No, seguro no. Un aruñoncito. Eso apenas hay un ratico. Mi chico, venga. Un ratico de 3 metros. Y más solitario. No, tú sabes que el leopardo es un animal que no mide más de 2 metros o 1.60. Es un animal chiquito. No, pero igual. Debe tener toda su rabia acumulada. No tiene con quién compartir. No le lleva gusta. Lleva una pistola, las venden en Estados Unidos. Ay, no, ¿cómo le vas a venden rifles semiautomático, no. Tira 30 repeticiones. No. ¿Para qué dientes con eso? No, es que es un cocosete, pero grande. Más letal. Ay, pero no es tan letal. Es un cocosete con calle. Cocosete no es nada letal. Es un cocosete con mucha calle. Sí. Letal no hace parte de lo que es cocosete. No, pues que cocosete. No, más calle tiene un reloj otra vez y se le cae. Más calle tiene Venecia, como dice usted. Pobre cocosete. A mí me muerde y yo le digo, pero ¿por qué no espichas más duro? Ellos muerden. Colmillos. ¿No te ha mordido la nariz? No, pero es que el que deja morder la nariz. Ellos muerden la nariz. Sí, está pensando exactamente lo mismo. Hay que estar uno. O sea, pongo la nariz. No, porque ellos te dan besitos y después te muerden la nariz. ¿Pero cómo hacen? Son bien raros. ¿Te dan besitos? Besitos. Con esa lengua toda carrasposa. Con esa lengua toda carrasposa. Ese es un animal que yo quisiera ver. Leopardo de las nieves. El leopardo de las nieves. No sé cuántas especies hay. Yo me compré el libro. Un bodrio. Sí, debe ser, le digo, un bodrio. No, pero es que el libro de 200 páginas, ustedes se lo resumen en hora y 20, hermano. Bueno, pero digo, me parece bodrio. Imágenes del Tíbet y salen un poco de osos y niños y bebés y criitas y vainas y cosas y matas. Es un bodrio, pero cuando sale el leopardo de las nieves, sale 3 minutos, porque yo creo que eso es imposible verlo. Uh-huh. Y usted ve esa opulencia, esa clase y esa divinidad animal, hasta ahí se acaba. Ahí se acaba todo. Y se voltea uno y mira las elecciones el 19, ¿y qué hace uno, hermanito? No, hermanito, el leopardo de las nieves que venga por nosotros. Por eso, el leopardo de las nieves es superior a las elecciones que enfrentamos el domingo. Claro, ídolo, el leopardo de las nieves. La situación no está fácil. No, pero tranquilo, hombre, es el leopardo de las nieves. No, ¿y me ven tranquilo? No, digo que el leopardo de las nieves es más bonito que las elecciones que nos... a las que nos afrontamos el domingo. Sí, pero bueno, tiene calle el leopardo de las nieves. Y los candidatos del domingo tienen calle. Tienen calle, claro. Uf, un candidato claro. Tiene que hacer mucha calle. Hay que definir quién es la calle que requiere el país. Exacto. Que necesita. Me siento completamente imposibilitado para opinar. Alta calle. El voto es privado. Es secreto. Es una calle de experiencia que una calle de bodegas y esas cosas. ¿Qué dijiste? No, que yo prefiero una calle de experiencia que una calle de bodegas. No tengo nada más que decir. No entiendo qué diferencia tiene una calle de bodegas a una calle... ¿Con la de sabiduría? ¿De experiencia? No, pues muy diferente. Una cosa ¿Y la de bodegas es una calle en licores? Es que no entiendo. Sí, es que yo también estoy un poco bodega perdido. ¿Bodega de tío Pepe? O sea, explica un poco. ¿Cómo? Hermoso. No, pero explica qué es una calle de bodegas. O sea, no. Una persona tiene experiencia es en la parte vinícola. No, ojalá fueran esas bodegas, Jaime. No. No. Otro tipo. Bodegas como de inventar cosas, fake news, tendencias. De las bodegas de Twitter. Rápidamente, claro. Ah, yo no sé qué es una bodega de Twitter. Es que, por fortuna, claro. Yo lo único que sigo es a Cocosete en Instagram. Y de resto yo no sé qué es nada de eso. Okay. Nico, ¿qué son las bodegas de Twitter? No, ni idea. Yo, no, yo tampoco. No le paro bolas a eso, ni idea. ¿Por qué no dejamos eso así en el horizonte? Dejémoslo de este tamaño. Bueno, acuérdense, hay que votar, así sea en blanco, pero voten, ¿de acuerdo? Sí, hay que salir a votar. Yo tengo una cita con Nico mañana para ir a votar. No, pero si es el domingo, si ¿ya para qué? No, ¿ya van a hacer fila desde mañana o qué? Que ya, no, espere que eso abren es el domingo, espere. Si a usted le abre el paso mañana, hermano. No, pero no, yo voy el domingo, a mí sí tengo mucha vaina que hacer, pues. No, pero mañana pueden entrar a hablar de lo que les gustaría que fuera el país. No, rico, yo está rico. Yo estoy más rico aquí. Rico aquí. ¿Vamos a seguir hablando de lo que queremos que sea el país o tranquilos? No, estamos más ricos. Bueno, entonces, ¿por qué no hablamos de nuestro patrocinador? En los originales, cosas que se disfrutan lento y fácil. Pues una de las cosas, por cortesía de Arroz Roa, que vamos a narrar acá es cosas que se disfrutan lento y fácil. Y ese, el jubileo de la reina Isabel es lento, 70 años para llegar a ese nivel. Pues imagínense, y yo lo advertí, la reina ya es la segunda monarca más longeva del mundo en la historia. Estaba de tercera, pero hace un par de días ya es segunda. Número 5. El rey Kinich Hanap Bakatlet, que es un rey mexicano del 683 a.C., gobernó 68 años y 33 días. Kinich Hanap Bakatlet, bueno. Sí. Número 4. El príncipe Joan II de Liechtenstein. Fue rey del microestado en 1858 a los 18 años. Duró 70 años 91 días. ¿Bien o no? Sí. El rey Kim Bume Adalaya de Tailandia, que fue rey en 1946 y murió en el 2016. Y fue rey 70 años 126 días. Y ayer, mi dama antigua, la reina Isabel II, que fue reina a los 26 años, en 1952, pues tiene ya 70 años y 127 días, uno más que el rey. Oiga, muy bravo, ¿no? Ya, le falta uno. Y vamos a hacer una apuesta ya. Y va a pasar. Las cifras son importantes. Esta nena, en esta fecha, en el 2024, sería la más longeva de la historia. Le ganaría al rey Luis XIV. Y es un roble. Conocido como el Rey Sol. Sí. Que duró, y el más grande, 72 años y 110 días. Mi reina, llegas al 24 en esta fecha. A los 98, por supuesto. Claro, ya, entrada en, y te vuelves la más longeva de las monarcas del mundo, de los monarcas, hombre, mujer, género fluido, todo. Todos, todos. Exacto. ¿Qué opinan? Muy bravo, ¿no? Sí. Hay que tener longevidad y poder para poder permanecer tanto tiempo en un... Pues ahí entra mucha vigencia la teoría de conspiración de que es... una mujer reptiliana. Ah, están diciendo, sí. Sí, hace muchos años. Pero ¿por qué reptiliana es eso? Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Eso es envidia. Oh, ok. No, pero ¿cómo así que es reptiliana? Porque tiene... Es una teoría de conspiración. Que por eso es tan longeva. Exacto. Yo no sé. ¿Pósimas? Son muy divertidas esas teorías. Sí, la gente le saca. Son súper, a mí me parecen muy divertidas. A mí me gustan. Dicen que ella, Miley Cyrus, bueno. Y creo que Hillary Clinton también estaba en ese parche de las reptilianas. ¿Ah, sí? Y Lucero Cortés. No sabía de ella. Tampoco yo. Yo no creo que existan reptilianas. Creo que existe envidia y rabia. Bueno. Eso creo yo. Ahora, ¿por qué le va a tener uno envidia a la reina Isabel? Exacto. Si uno para estar por allá le falta yo no quiero primero estar rico. Volver a nacer, hermanito, hermanito. Sí, no hay de otra. Bueno, pues este hombre, el rey Luis XIV, y tenemos para esto exactamente 10 segundos. No hay cortina, por favor. ¿No hay cortina? Ah, no. ¿No hay? Yo cuento 10. ¿Estamos claros? Sí, claro, pero sí. La pregunta. No, no he preguntado. Por eso. 10 segundos. Voy a abrir el Twitter para que no empieces. El WhatsApp. ¿Aló? Aquí estoy, es que estoy recibiendo una noticia. Ah, ok. Preguntando. ¿Estamos listos? Sí, señor. Sí, sí, no hay sí. música. Listos. A la pregunta. ¿A qué edad Luis XIV se convirtió rey de Francia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. María Juliana, hermanito, hermanita, ¿qué pasó ahí? A los 55 y estuvo 72. ¡Ay! Años yo había poder. Puesto 27. Me equivoqué. Eso es un menos dos violento, ¿no? Tú sabes. No, no, no, para. Pero sí, menos dos, dale. No hay cómo, no hay cómo recuperar los 55 más. Más 72. Hubiera dejado los 27, mire. 124, Nico vivió ese mal. Bueno, longevo. Los reyes. Muy longevo. Sí. A ver, 27 más. Los reyes somos así. Dios mío. Nicolás Samper, 10 años. ¿10? Sí, yo creo que sí. Sí, tampoco. Para que no le dé uno las cuentas. ¿70 y cuántos eran? ¿72 años? 72 años, 110 días. 82, póngale, y era. Fue hace siglos. Orlando claro. Rivera, 24. Mónica Martínez, 34. Puede caerse el mundo. Pero le voy a dar un punto a Nicolás porque tuvo alguna sensatez. A los 4 años fue rey. ¿Qué? Y no era capaz de. Sí, sencillo. No era capaz de tener el manejo del tetero con la mano. No, del reinado, pero lo ayudaron durante 10 años. Claro. ¿Y ahí cómo hace? Un punto es que reino para teniendo 10 años, ¿y uno cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Para 4 años. O sea, obvio. Sí. ¿Verdad? ¿Qué es eso tan raro? ¿Cómo hacen? O sea, ni siquiera puede dar un discurso, nada. Nada. O sea, ¿qué hace? No. De vez en cuando, qué presión. Hay que quitarse el sombrero. ¿Va a ser doble? No, qué sencillo. Porque quieren que le dé punto doble. Yo no tengo ningún bueno, problema. Eso sí me que si parece va a ser doble el magnífico. Repaso de este segmento. No, sencillo. Ay. Yo ya hice uno doble. Sí, otro. Y el que viene ahorita es sencillo, pero es dos preguntas y el que acierte una tiene punto sencillo. Okay. El que no acierte ninguna menos uno. Y el que brutalice, menos dos. Claro, las dos preguntas falladas, menos dos. Ok. Pucha, 4 años. Es una locura. Nada. O sea, es una locura un rey de 4 años. Claro, es por esa regla que tienen del tema de los hombres. Pero seguramente no habían varones. O sea, es absolutamente increíble que haya habido un rey de 4 años. Para que vean, ¿y ustedes qué han hecho? Imagínese. ¿Sabes qué? ¿Cuántos años tiene? A los 4 años. ¿Qué estaba haciendo a los 4 años? No. Llorando, porque me daba miedo la oscuridad. O sea, ay, imagínate. Te amo. Imagínate un rey Tengo miedo a la oscuridad, usted es rey. Sí, no, es que qué responsabilidad. Muy bravo. O sea, ¿cuál miedo? No, me hace el favor y lo supera ya. Exacto. Usted es rey, sí. Usted es el rey, usted no puede mostrar miedo a su gente. La gente oscuridad le tiene que tener miedo a usted, básicamente. No, una cosa pavorosa esa vaina. No, me daría... qué susto, qué presión. Bueno, aunque uno a los 4 años, ¿qué presión va a sentir, no? Tampoco, yo creo que ninguna. Se pierden tanto las dimensiones de las cosas que yo creo que no... Era todo felicidad. Pues, es decir, ¿qué presión puede tener un rey de 4 años? Más allá de que su país esté cayendo a pedazos. ¿Qué puede reinar un rey de 4 años? Claro, ¿cómo puede ordenar? O sea, ¿cuál será su agenda del reinado? Es aprender a vivir reinando, o sea, es una locura. ¿Y qué tal las charlas con el primer ministro? Exacto, todo, no, el rey que quiere era el ministro. Jugando rey quiere tetero. Con una copa de oro, yo no sé. No, ¿qué pues es esto? De hecho, Nicolás, recordemos, esto fue una historia real, la película El Último Emperador de... Claro, de Kurosawa. De Bertolucci. Oscar, mejor director razón. De ahora Bertolucci. Toda la razón, Bertolucci. Recordemos que eso es sobre el último emperador que tuvo, sí, China, que sí, también sí, sí. Fue, creo que a sus 3 años, emperador. Qué bárbaro, eso es increíble que eso, bueno, llegue a ocurrir. ¿Cómo es el arepaso, María Juliana? El arepaso va así. Mónica tiene menos 17 puntos. Yo tengo menos 11. Orlando tiene menos 10. Y Nicolás tiene 6 puntos. Nico, yo creo que la situación es... ¿Lo podemos nombrar ya ganador? No, falta tiempo. O sea, 13, todo lo que sube tiene que bajar. Por supuesto. Falta, pero eso llevan diciendo 6 años. ¿Sabes? Ah, pero algún día tiene que bajar. Falta tiempo, falta yo no llevo 6 años. Y no hace nada, Orlando. ¿Usted ha visto? No hay nada. Gané mi puntico, ¿cuál no hago nada? Mañana tenemos una entrevista muy polémica, espero que Orlando me cumpla, en la cual nos vamos a sacar los ojos, Nicolás y yo, con las niñas del programa. Pilas con cantar, ¿no? Sí, pilas. No, hermanitos, usted sabe que hoy en día nos tienen en una patrullada, hermanito. Pilas con no el canto. Hay que avanzar. No, ni en la fiscalía se canta. Uy, no, hermano, yo estoy como... Es que yo creo que nosotros tenemos que evolucionar. Bueno, vamos con música, Emilio, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con... esta canción sota, Stevie Wonder, esto es él en su onda más brasilera. De hecho, en esta canción él en la mitad canta en portugués y esa letra en portugués es de Sergio Mendes, del álbum Fulfillingness First Finale del 74, disco que ganó el Grammy al álbum del año. Aquí está Bird of Beauty. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe y lo que le pasó a Mick Jagger, ¿no? Ay, sí, no puede ser. No supe, ¿qué le pasó? Estaban de gira, ¿no? Se sí. Fueron por Europa, sí. Pues, sí, para los 60 años. Les va a tocar aguantar un poquito. 60 Tour. Exacto. Y habían estado en Madrid y en varios lados. Y en Madrid iniciaron la gira, lleno total, sí. En el estadio Wanda Metropolitano. Exacto. Y se fueron a Ámsterdam. Dijeron, bueno, en Ámsterdam nos va a ir bien, seguramente... boletas vendidas, faltaba 1.5 horas para que comenzara el show y de pronto, no, qué pena, pero tenemos que aplazarlo. A Mick Jagger le dio COVID. Entonces, no. Sí. O sea, ya la gente estaba lista y subieron los organizadores y dijeron, vea, qué pena con ustedes, pero nos toca aplazar esto. Ay, muy triste. A falta de 90 minutos claro. Para comenzar el concierto y uno decir, miércoles, me quedé sin ver a los Rolling Stones. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Seguramente reprogramarán fechas porque... Ay, que se mejore rápido. El 17 muchas... de junio tienen un show. Sí. Pero entonces todavía como que no han confirmado si van a hacerlo. ¿Cuándo, o no. ¿Cuándo le confirmaron el COVID? El día del concierto. ¿Qué fue? Eso fue... El día del concierto es hoy. Hoy, sí. Hoy, ¿no? Sí. O sea, hoy. Entonces, al, sí. Al 14, 15, 16, 17, 18. No, no, eso va, no, eso toca reprogramar. Es que yo creo que por lo menos 7 días. Tiene que estar después de... aislado. Exacto. 7 días después del diagnóstico. Esta nueva cepa son 7 días igual. Yo creo que ya es menos. Dicen que es entre 5 y 7 días. Pero ¿sabes de qué depende? Ya bajó. De que en el examen, porque obviamente no va a ser solo un examen, sino varios... Arroje negativo. Ya sea negativo. No, ya entiendo. Yo supongo que ahí... Pero acuérdense que es que uno puede salir positivo mucho tiempo después. Exacto. Es que ahí va la cosa. Y también. Si tú sigues saliendo positivo, pues no es recomendable hacer absolutamente nada, sino esperar a que el examen te dé negativo. Entonces, Mick Jagger, 78 años, bueno, anda con COVID y les tocó cancelar. Es que tiene 78 años. Les tocó, otra cosa. Por eso, les tocó cancelar concierto en Ámsterdam. Bueno. Bueno. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Pues mira, Lewis Hamilton, ¿no? Sí. El gran campeón de la Fórmula 1, pues confirmó que se adelanta la producción de una película que va a hablar de la Fórmula 1, en la que va a participar nada más ni nada menos que Brad Pitt. El propio Lewis Hamilton agregó que es uno de los coproductores de la cinta y que esta nueva faceta lo tiene supremamente ilusionado. Básicamente la trama va a ser la siguiente. Se trata de un corredor veterano de Fórmula 1, que sería Brad Pitt, que está desempolvando su uniforme, está tratando un poco de volver a sus buenas épocas y va a comenzar a correr contra algunos novatos que se inician en este deporte. Hamilton también dijo que probablemente va a invitar a algunos colegas suyos, colegas actuales, para una posible participación. Seguro, ¿no? En la cinta. Un cameo ahí, sí. Muchos cameos seguramente va a haber. Pues esta cinta busca rescatar lo grandioso del deporte a partir de una trama que refleje el espíritu y la pasión del automovilismo. Así que vamos a ver a Brad Pitt en una cinta coproducida por Lewis Hamilton acerca de la Fórmula 1. Siento que va a estar muy interesante. Y vamos a continuar ahora con algo de música. El turno es para uno de los clásicos de Amy Winehouse, una canción que ella hizo como invitada especial de Mark Ronson en el 2006. Esto fue número 9 en el Reino Unido y se llama así, Valerie. Ojo este dato para los que tienen cosas en la casa. Hay una cámara más o menos del año 23-24 llamada Leica. Se produjeron 23 en el mundo. Okay. Solamente, 23 ejemplares. Y dijeron, bueno, vamos a subastarla. En la base de la subasta ya termina siendo muy suculenta. $1,000,000. ¿Saben en cuánto se terminó subastando esa cámara? ¿Cuánto? 14,4 millones de euros. Wow. Eso sí que es una cifra, pues, de campeón. El día que ya pasó. Y la noche que llega. En los originales. Homenajes para hoy. Hoy estoy estricto, pero me da risa mi estructura. Bueno, estricta. Bueno. Ban Ki-moon, diplomático surcoreano, secretario de la ONU. Nació. 4-4, Tim Allen, actor cómico, escritor americano. Cristina de Borbón, una de las hijas de el rey Juan Carlos. Chris Evans, actor, el fan y torero español. Oiga, pero a mí sí me hubiera gustado nacer hoy. Yo sería más importante que todos estos manes. Bueno, tranquilo. Junio 13, pero no, yo nací en una época muy difícil. El día que yo nací, dan el premio Nobel de Literatura. Pues no, lo reciben. Estoy feliz. Sí. 10 de diciembre. Bueno. Y falleció Benny Goodman. Hombre. Sí. Uno de los tipos importante, más... Un clarinetista. Sí. Uno de los tipos más importantes del jazz, que justamente es considerado como uno de los maestros del swing, justamente. Y bueno, esta grabación es un poco antigua, pero registremos un momentico esto que es Body and Soul. Es tiempo de dormir, es lo único que puedo decir. Es tiempo de descansar, es lunes. Y qué mejor que retirarse más temprano a morir. A la pregunta, Nicolás, que se fundió el tema, hermanito. ¿Cuál ha sido la peor metida de pata que cometiste en una entrevista de trabajo? Samira, después del 19 de junio... Hay que irse a vivir al hábitat del leopardo de las nieves, ¿no, Tanico? No, hombre, tranquilo, 5-4. Hablando del leopardo de las nieves, Jaime, también el halcón maltés se mantiene solo. Solo aparecen los arepazos, ¿sabe qué me gustó? No, hombre, tranquilos. Una gran convocatoria, éramos como 40 personas, nos pidieron teléfono y bolsos para guardarlos. y llevarnos una terraza a una prueba de campo. Nos dejaron allá, a las 2 horas subí a alguien a decir que se habían ido, alquilaron solo por 2 horas y nos dejaron sin ni pal bus, nota, Nico. Grave, 5-4. Y ahí vamos, pero esto se frenó. Yo creo que ya estaríamos listos para que Santiago Ángel nos avance con lo último que tenga, si tiene algo actualizado, ¿no? Gripa sí tiene, me sí. parece. Sí. Está apestado, pobre. Pero ¿va a hablar o no? Sin presentación. No. En los originales, noticias con delay, porque las noticias se dicen, demoraditas, pero se dicen. Y la otra tiene que ver con un posible COVID del candidato Gustavo Petro. ¿Cómo así? Tiene síntomas y se mandó a hacer la prueba y no han salido los resultados. ¿Es negativo? Es negativo. ¿Ya salieron los resultados? Nicolás, ¿me puede dejar de chivillar, por favor? Mi defensa, quiero decir que acaba de salir. Te da risa. Uy, todavía. ¿Qué pasó ahí? No, pues que se le disparó el deal. Bueno. Santi, buen fin de semana. ¿Está enfermito? Es un poquito agripado. Sí, señor. ¿Cómo están? Pero es que me han dicho que, pues que mucha gente está enferma con ese clima tan feo. No, pues es que imagínese. En mi caso es porque ayer salí a correr. Me había mojado previamente los días anteriores, pero ayer salí a correr. Yo hago 7 u 8 kilómetros todos los fines de semana. Y mientras estaba corriendo cayó un aguacero tremendo y escampó, entonces yo dije, bueno, no pasa nada, entonces seguí corriendo y después volvió a caer otro aguacero tremendo y así me mojé como 3 veces. Pero bueno, no importa. Keep delay, 3 veces. Bueno, ¿qué más? Bueno. Bien, señor director, ¿todo bien? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Se puede hablar de política? Ya no, ¿no? Se puede hablar de política, pero no de encuestas. No encuestas, exacto. Exactamente. Pero de política le puedo hablar todo lo que quiera. De hecho, le puedo decir cómo están los candidatos en el Google Trends, las búsquedas en Google. Le puedo decir cómo están los candidatos en el Predicted, en la página de predicciones de apostadores en Estados Unidos, que es otra medida interesante. ¡Hágale! Bueno, pues mire, hay una página que es para las personas que se dedican a analizar los escenarios políticos en el mundo y con base en sus investigaciones y con base, por supuesto, en lo que les digan los expertos. Hay incluso firmas que contratan expertos para determinar qué va a pasar. Esto es ciencia política. Y pues hacen apuestas en todas las decisiones importantes que se están tomando en los países. Hay apuestas en este momento, por ejemplo, sobre si Boris Johnson va a durar este año como primer ministro de Inglaterra, si Putin se mantiene en el cargo, si van a llamar a elecciones generales en Israel, si el Partido Conservador se va a tomar el gobierno en Canadá y las elecciones en Colombia. Entonces, en este momento, si usted va a la página de Predicted, lo que dicen sobre Colombia, deme un segundo que la estoy cargando, es ok. Colombian presidential winner in 2022. Rodolfo Hernández 63% y Gustavo Petro 39%. Uf, qué felicidad. Bueno, pues estas son las apuestas. No se puede hablar de eso. Ay, bueno, yo quiero mostrar mis sentimientos. Esto solamente son las apuestas, por supuesto esto no prueba nada. Ni tiene pues nada de rigurosidad estadística, solamente son los escenarios en los que los apostadores del mundo están inclinando las balanzas. Hay otra, mire, por ejemplo, si la OTAN va a invitar finalmente a Suecia o a Finlandia a ser parte, el 68% dice que sí y el 32% dice que no. Y bueno, usted puede encontrar ahí interesantes apuestas. Sobre Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva sería presidente este 2022 en las elecciones generales. 82% dice que sí, 19% dice que no. Dice no, apuesta, porque aquí es con cash. Ok. Bueno, eso le cuento, sigue, sobre, eso le cuento sobre Predicted. Jaime, noticias políticas, pues hay que decir que este lunes hubo algunas otras nuevas revelaciones de los petrovideos. Conocimos unos nuevos videos de Sebastián Guanumen, que es el estratega, uno de los estrategas de comunicaciones de la campaña del Pacto Histórico. Hombre, debe estar pasándola muy mal, porque pasa que Guanumen, que es politólogo y le ha dedicado un poco su vida académica a estudiar y a dar cátedra sobre el fenómeno de la integridad de la información, las noticias falsas, los memes, las cuentas trolls, etcétera, pues eso era lo que estaba haciendo la campaña del Pacto Histórico, y aparece en un video diciendo y pidiéndole a algunos influenciadores noticias falsas, videos, memes, libretos para memes, pero sobre todo fake news, y pues por supuesto eso no tiene nada que ver con su trabajo académico sobre el daño de la desinformación. En fin, esta semana los candidatos van a estar haciendo algunos eventos. El candidato Gustavo Petro hoy estuvo en Casanare tratando de darle un mensaje de confianza al sector de la ganadería, que lo ve con mucho resquemor. El candidato Rodolfo Hernández tuvo una jornada de reuniones con empresarios locales, pero él va a estar tranquilo en su región, en silencio. Y bueno, ya faltan solamente 5 días para la segunda vuelta y tenemos por supuesto cubrimiento especial. Eso en Colombia. Con una noticia más, y es que esta tarde se conoció de la muerte de un líder indígena del Cauca que había recibido algunas amenazas de muerte porque estaba denunciando algunas presiones de grupos armados ilegales para votar en su región. Misak Jesús Antonio Montaño, el líder indígena Misak Jesús Antonio Montaño. Y bueno, lamentablemente hoy hay muchas críticas de organizaciones de derechos humanos sobre esa muerte. Y en el mundo, usted lo dijo, Jaime, el tema de la economía. El Wall Street Journal hoy tiene en su portada todas las caídas de la bolsa. En Colombia el dólar cerró en 4.016 pesos. Y en Estados Unidos está también el tema de las audiencias del fiscal William Barr sobre el 6 de enero, diciendo que más o menos Trump enloqueció y no escuchó a nadie sensato sobre la forma en la que perdió las elecciones y el supuesto fraude electoral. Sí, hermano, usted está sólido hoy. No, eso es todo. Eso es lo que les tenemos para mañana, todos los temas internacionales y nacionales. Estuve poquito picadito, por eso. Sí, muy picochón, me parece. No, porque está enfermito. Sí, mira. No, es por eso. ¿Está femito? Antes el tipo hizo algo, hermanito. Sí, antes rindió. Ah, le muy sienta, notorio, le sienta muy estar maluco, ¿no? Porque eso sí, no, ahí sí dice todo. No, tin, pues tin, es que bien. Tú tienes unos resonadores tan poderosos, Santi, que cuando uno tiene gripe, pues se le nota. Gracias, Santi, gracias. Nico, ¿tenemos ganador del Twitter de hoy o usted considera que el desierto es el mejor camino? No, ahí vi un par de tweets, si quiere déjeme revisar y ya le digo en unos minutos el ganador. Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos a continuar entonces ahora con Jerry Halliwell. Esa fue la primera Spice Girl en salirse del grupo y volverse solista. Este fue su primer éxito como solista, el álbum Schizophonic del 99, Look at Me. Bueno, me gustaría que pudiera Paula y Mónica poner perdón, estoy enfermito, sí, perdón. La foto de la nueva pinta de Charlize Theron, es que ella es divina. Ahora se dejó el pelo oscuro y sale divina. 46 años tiene esta muñeca y bueno, salió así con esa pinta en un evento en Los Ángeles para su empresa de beneficencia del SIDA y el HIV. La chica divina, la madre de dos, que fue la protagonista de la Atomic Blonde, de la rubia Atomic en el 17, con jeans, con una camisa blanca, y dijo que esta era su nueva pinta para la película de acción en su segunda parte, The All Guard Number 2. Ella se llama Charlize Theron. Y mi amor, usted es linda como quiera. Uy, sí, es demasiado guapa. Guapísima. Este tiene unos ojazos. Sí, no. Además a ver si le pone la fotico a nuestros ya, oyentes. Ya está subiendo. Te iba a decir que cuando interpretó que hizo un personaje así súper, era mucho maquillaje, era como vieja. ¿Cuál? Monster. E igual se seguía viendo bonita. No, esa película era de esas mujeres que se ganó el Oscar no puedes de la Academia. No puedes claro, pero a pesar de todo el maquillaje la pusieron tan fea, pero se seguía viendo linda, era como modeló en Colombia cuando no era famosa, ¿sabías? No sabía. Sí. Para Kevin Joyeros. Exactamente. Joyería, cierto. Tremenda. Ricas. Sí. De hecho, divina, a Buscando la Noche nos llamó el fotógrafo que tomó esas fotos y nos las mandó, no le creíamos hasta que nos mandó las fotos. Sí. Oye, ella mató a su padre, ¿no? Sí, claro. En Sudáfrica. Sí, una vida estaba terrible. Maltratando a su mamá, sacó una escopeta y lo mató. Le disparó y lo mató. Qué fuerte. Charlize divina. Divinísima. Hay una película de ella que no... no fue importante porque fue el final de Arriaga, de Guillermo Arriaga, cuando se separó de Alejandro González Iñárritu. Ah, sí. Que hicieron las tres de Babel, la de 9 gramos, y hicieron también la de Amores Perros, tres obras maestras del cine mexicano. Y él hizo una película que a mí me parece divina. Sí. Donde sale chiquita Jennifer Lawrence y se llama The Burning Plain. Y se pega una empelotada a Charlize. Wow. Hermanito, hermanito, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿En serio? Wow. Sí, divina. Esa es una película de verdad de alto lujo. Se llama The Burning Plain. Nunca pudo llegar a cines. Fue directo a video. Increíble. No me diga. Y yo la vi en México con Fernando Gaitán, que era amigo de Arriaga. Sí. Y nos invitaron a verla, no, o a Los Ángeles. Sí. A un estudio de postproducción a verla. Arriaga, el señor Gaitán y yo. A Fernando no hablaba ni una sola palabra de inglés, entonces le traducíamos, Fernando, ¿qué está pasando esta? Pero eso era inentendible, por supuesto, son tres historias otra vez juntas, ¿no? Sí. Y Charlize sale... Perdón. ¡Ay! Ya la tenemos arriba. Y Jennifer Lawrence sale de 8 ¿cómo? Años o de 10 o de 12. No me diga. Sí, sale muy chiquita Jennifer papel. Lawrence. Y esta mujer, Charlize, le gustaba mucho el sexo. Entonces la primera escena es una empelotada y una sexualidad. Y se ve completica. Como mi Dios la trajo al mundo negativo y positivo por delante. ¿Cómo? Perdón. No, negativo y positivo. ¿Positivo? ¿Qué dice? Déjela. Ay, hombre. Linda, es Charlize Theron, es impresionante. Bella, bella, bella. Y cuando sale en J'adore, el perfume ese. Sí, preciosa. Con ese vestido largo y esa elegancia y ese garbo. Con esas nalgas. Pero yo toda. Bella. A ver, yo toda decente. Y tú dices que esas nalgas. Es que garbo. Nalgas indecentes. Nalgas indecente, no, nalgas pero entre bonito. Garbo y nalga. Pues, pero sí, yo diciéndole que. El garbo y esas nalgas, es que son. Complementarias. Es complemento ese garbo con esas nalgas. Me parece que sale, ¿saben? Elegante. ¿Te parece? Bueno, y si no sale, si te parece, pues, digo, a ti es que está bien. Si te parece a ti está bien. No, yo hoy sé que soy un payaso. Tú eres el director. No, por eso yo sé que. No me quieren, pero algún día seré reemplazado. Y mírenlo, ahí está, volviendo ahí, como un sabueso. Un día me va a pegar una gaveteada. El gavetero Camargo. Bueno, tranquilo, hombre. Bueno, ¿quién tiene guapos? ¿Las niñas tienen algún guapo? Yo tengo un guapo. Ahora digamos que no está tan guapo como antes, y les voy a hablar de Paul McCartney, que tiene 79 años, pero yo considero... Tiene lo suyo. Yo considero que Paul McCartney cuando estaba en los Beatles era muy guapo. Pues resulta que este fin de semana en entrevista con Howard Stern, pues Howard le preguntó que cuál había sido o cuál es la mejor canción que ha escrito en toda su vida. Y pues el catálogo de canciones que ha logrado como solista y estando en los Beatles o en Wings, pues Paul McCartney, pues es demasiado, ¿no? De hecho, más o menos son 26 discos de estudio que están a su nombre, y pues tiene muchas canciones memorables, pero eligió una en la que yo estoy de acuerdo. Dice que la historia es bastante particular porque él había hecho como la primera estrofa y John Lennon se la complementó. Y la canción es una que nos gusta, I Saw Her Standing There. Y dice que esta canción apareció oficialmente en el 63 en un álbum llamado Please Please Me, y que él realmente lo que me recuerda de esta canción es que él dio la primera estrofa y cuando John Lennon le dio el complemento, él sabía que de ahí para adelante iban a tener una carrera maravillosa porque las composiciones estaban muy bien hechas. Así que bueno, escuchemos un poco. Fue el canción. Primer éxito de los Beatles, de hecho. Así es. Canción. Escuchemos I Saw Her Standing There de los Beatles, la canción favorita de Paul McCartney. Pues es que en Madrid se juega a partir del jueves y por un término no muy largo un gran campeonato. Se llama el torneo de candidatos. Es un torneo de ajedrez que comienza el jueves y va, perdón, hasta el 4 de julio, me equivoqué. Uh-huh. 4 de julio es un poco más adelante. Sí. Las entradas se agotaron en menos de 2 horas, a lo que contribuyeron la afición invisible pero masiva al tablero del ajedrez, menos bullanguera de la del fútbol. Unos precios asequibles y una sala de juego en el Palacio de Santoña, en la esquina, entre las calles Huertas y Príncipe, que no admite demasiados espectadores. La alternativa es seguir las partidas cada día desde las 3 a través de internet. No será raro ver duelos hasta de 6 horas, como en Roland Garros, pero sin lesiones. Esperemos. ¿Cómo vamos? Bien. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Quiénes van a jugar? Hikaru Nakamura, gringo, 34 años. Taimur Rajavot, Azerbaiyán, 34 años. No me exijan buen idioma. Sí. Ding Liren, China, 29 años. Jean-Christophe Duda, Polonia, 24 años. Alireza Fioruja, de Francia, 18 años. Fabiano Caruana, Estados Unidos, 29 años. Iam Neponyashchenko, ruso, 31 años. No me pidan calidad. Richard Rapport, Hungría, 26 años. Del 17 de junio al 4 de junio en el Palacio de Santoña en Madrid. Yo ya compré 2 abonados para Nicolás y para mí. ¡Ah, para ver qué todos plan! Los... ¡Qué lindo plan! O sea, nos vas a dejar por fuera. Yo estoy rico aquí. Sí, tú estás rico. Bueno, pues yo también estoy rico, está bien. ¿A usted les gusta el ajedrez? No. Nos encanta. Yo le regalé un libro a Nicolás de ajedrez. A mí no. ¿Cómo va ese libro, Nicolás? Ahí voy por la mitad. Pero es, no le creo ya nada. ¿Ya fue a la parte de, no del alemán? No. ¿En qué parte vas? ¿De la mamá? No, no he llegado a esa parte. ¿En qué parte va? Ya lo he empezado. ¿Lo leíste? No, ni idea. Entonces. No, pero pues. No, no te interesa. Ay, suelte la piedrita. Quítese los guantes, amigo. Sí, quítatelos. ¿Cuál es el mejor ajedrecista de Colombia, ¿sabes? Alonso Zapata. Ok. No, fue. Hoy en día no hay. Hoy no hay. Dice ¿no? que yo. Mirando no, Joshua Ruiz, un niño, un chico de 21 años. Sí, bueno. Eso es un genio, Dios mío. Joshua Ruiz. ¿Por qué no me contaste? Bueno, este evento entrega 2 premios. Uno en efectivo en euros y uno en especie. ¿Cuáles son los 2 premios? ¿En especie? 20 segundos. ¿Cuáles son los 2 premios? Yo no voy a repetir. Uno en efectivo y uno en especie. Eso es todo. Uno en efectivo y uno en especie. Llámese especie nada que sea material. Otra vez. Ah. Cuando le dice a uno una mujer, le voy a pagar en especie. No, no, ella no paga. Sí, que tenga un valor. La música hasta que se acabe, hasta las 3 de la mañana. Yo creo que Nico merece un premio con esta respuesta. Pero por lo menos puso algo sensato, Dios. Dígame esto, Dios mío, yo no sé qué voy a hacer con ustedes. Orlando, 15 mil euros y una noche de sexo. Yo no entiendo. ¿Qué? Pero jaque. Sí, claro, porque ¿quién? Es que jaque al rey. ¿O qué? Porque es que es un concurso de gente fluida. No piensa eso. Jaque al rey. Pues es que le dicen especie a Orlando y solo se le viene sexo. Mejor quedar de segundo en ese así caso. Así son esas mentecillas, así son. Así la especie de ellos. Mónica dice, un Tesla y MBA con los mejores ajedrecistas, que es MBA, el NBA? Metaverso. No, un MBA. Ah, un MBA es un Master en Business Administration. Hermanito, bueno, master, tenemos muchos problemas. Business Administration en ajedrez. Claro, como así. No. Una cosa es un MBA y otra cosa es un Master de ajedrez. No, business de ajedrez. No, eso sí no lo discuto. Que tenga que ver ajedrez, business. Chess Business Administration. MBA es Master of Business Administration. Un Master bueno, un PhD. No, mi vida. No la confundas más. Nicolás Samper, 500,000 euros. Este sí me gustó. Esto es, en especie, un reconocimiento municipal. Exacto. Nico, Madrid no es un municipio, como es aburrido, una ciudad, ¿no? Es una capital. Municipalidad, pero la municipalidad. Es correcto. A eso me refería. Y María Juliana, 70,000 euros y viajes. Pues sí. Entonces le vamos a meter un menos dos, pero fulminante. A Orlando, una noche de sexo, pues puede ser, ¿no, Nico? Pues hombre, pues es pues especie, sí. ¿No? No, pero un ajedrecista, claro. Pero lo del NBA, el NBA con los mejores ajedrecistas. A mí en cambio sí, me parece berraco. Que lo manden a estudiar. Menos dos para Mónica Martínez. Nicolás, en nada. María Juliana, nada. O sea, hoy no hice nada. No, pero no, llegó. Pero tuviste negativo, ¿no? Lo que por claro. Agua vino, por agua se va, le pusieron bueno. Menos. Pero vino honestamente con amor. No, gané dos en el primero. En el segundo pasé limpia y en el tercero me lo acabé. En el tercero. Y los dos me acaban de quitar. Pero tuviste más menos uno, dos. Claro, en el primero y ahora menos dos. Ay, pucha, claro. Es que esto es menos dos. Hoy no hice nada. Qué delicia. Lo esencial del torneo de candidatos que se juega desde 1950 y esta vez en Madrid es que solo importa el que gane. El mayor premio para el ganador no son solo los 48,000 euros y el correspondiente trofeo material, sino el derecho a disputar la corona con Magnus Carlsen. O sea, no me diga. Es el siguiente candidato a ser campeón mundial. No, oiga, y Carlsen que hizo. Pero Nico, yo no sé usted por qué no se me espabiló un trísimo. Oiga, pero esa, no, es que no pensé que diera para tanto ese torneo. ¿Perdón? Le leí los 10 mejores ajedrecistas del mundo. Pero podían ir de exhibizao. No, que exhibizao. Ningún exhibizao. Los señores, el que gana va a ir a luchar el campeonato mundial con el señor ese de Noruega. Nico, no, es que no era fácil. Estoy desilusionado de usted. Hombre, Capablanca se desilusionó también. Y déjeme morir con esa tristeza. Yo también estoy desilusionada de ti, Nicolás. Todos estamos desilusionados de ti. Por Dios. Lo bueno es que no cambia la tendencia. Es lo único, es uno en dinero y uno en especie. Yo no estoy desilusionada de ti, Nico. Orlando tiene una noche de sexo, pero una ajedrecista no. Un NBA con los ajedrecistas, no, hermanito. Hermanito. Te amo. Competitivo. No, es el próximo challenge, el próximo retador del campeón mundial y 48,000 euros. ¿Cómo quedó el repaso, María Juliana? El repaso va así. Mónica tiene menos 19 puntos, yo tengo menos 11, Orlando tiene menos 10 y Nicolás tiene 6 puntos. Nico, yo lo felicito, hermano, usted está sólido. Voy tranquilo. Usted le lleva 16 al segundo y le lleva 25 al colero. No, está todo tranquilo. ¿Un día más en la oficina? Un día más en la oficina. Bueno, así llegamos al final de los originales. Un poquito cansado, yo digo. Con unos datos económicos tenebrosos. El Dow Jones ha perdido en dos días el 6%. El Nasdaq ha perdido el 8% en dos días. El dólar perdió 104 pesos en Colombia. Ganó. Las bolsas de Europa se cayeron un 2.5% en promedio. La inflación es galopante y llega a niveles del 9% en todo el mundo. Elecciones el 19 en Colombia, hay que votar. Sí, hay que votar. Y bueno, pues mañana tendremos otro día a las 8 en punto, el sabor de la noche, con el señor Emilio Sánchez. ¿Y quién ganará el torneo, Nico? Es que es chévere saber quién ganaría. Sí, bravo, ¿no? No recordamos los nombres, solamente recuerdo a Chapsovsky. Tumbor Gran Tapur. Sí, ese es bueno, me gusta, juega muy bien. Muy bien. Muy defensivo, pero es bueno. Ahora, todos los partidos a partir del jueves en internet. ¿Cuándo nos reunimos? Son 6 horas. Hermoso momento. Eso es una belleza, hermanito. ¿Y uno qué hace mientras tanto? ¿Comer palomitas o qué? No, ¿cómo compite? Como una botella de whisky. Eso. Y se la va bajando lentamente por partido. En 6 horas cabe un frasco. Qué plan tan aburrido. Aquí estamos rico, rico. Ese es un plan harto, pero hay que verlo, hay que verlo. Bueno, lo reconociste. Pero yo me voy a meter esa vaina después de la diagonal de Alexander Alexandrovich Alekhine. Nico, creo que el libro lo usa para cerrar puertas. Muchas gracias. Para ablandar carne. Hasta pronto. Chao. Chao.